entero le entregué todo el cariño, porque yo nunca pensé que me pagara con engaño. Y es que ella tenía una cara de que no quebraba un plato, y cuando yo más la quise se largó con otro vato. Ingrata y falsa, qué mujer tan mentirosa, aquella mosca muerta quebró toda la losa. La chico palo y me avergüenzo de una cosa, pensar que la quería, la iba a ser mi esposa. Sin condiciones, porque yo nunca pensé que me pagara con traiciones. Y es que ella tenía una cara de que la Virgen le hablaba, y cuando yo más la quise me dejó la desdichada. Ingrata y falsa, qué mujer tan mentirosa, aquella mosca muerta quebró toda la losa. Y aquí que la quería, la iba a ser mi esposa. Ingrata y falsa, qué mujer tan mentirosa, aquella mosca muerta quebró toda la losa. Me achico palo y me avergüenzo de una cosa, pensar que la quería, la iba a ser.